Tres minutos para alcanzar las 12 del mediodía, tal y como les habíamos prometido. Vamos a ampliarles la información sobre ese incendio que se registraba esta mañana, poco después de las 9, en una empresa marroquinera, en su almacén, en una planta baja, en la avenida de Cortes. Vamos a llevarles los detalles al respecto a través del jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, que ya nos acompaña desde allí mismo, desde el lugar de los hechos, porque, bueno, pues nunca mejor dicho, tomando un respiro un poco después de las tareas que han tenido que realizar y ya con bastante menos humareda que la que se ha podido ver desde todo Ubrique durante este tiempo atrás. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, haciendo, bueno, pues una parada, un momento, después de toda la labor que habéis realizado desde poco después de las 9, ¿no? Sobre esa hora comenzaba el incendio, ¿verdad? Efectivamente, correcto. Coméntanos. Bien, pues aquí estamos haciendo, como tú bien has dicho, una parada, descansando el personal y aprovechando de que, como teníamos los camiones en la parte del Solimán bajo, en la calle de abajo, pues la verdad que estábamos con los vehículos, pues teníamos dos vehículos enterrados aquí prácticamente. Entonces, aprovechando ya la que el incendio está controlado, pero no extinguido, porque ahora tenemos que entrar y remover un poco más el almacén. Uh-huh. Pues haciendo esta parada, hemos organizado un poco mejor los vehículos como teníamos, hemos puesto un vehículo fuera del recinto de esta calle, por si hubiera que atender cualquier otra emergencia, ¿no?, en la población. Uh-huh. Y bien, y se trata esto de ahora mismo estamos evacuando los humos, el humo con un turboventilador, una depresión positiva, y una vez que esté desalojado los humos, pues vamos a clarear un poco, y hay que sacar a un montón de cajas, de paquetes de cajas de piezas terminadas, que el almacén estaba totalmente lleno, hasta los techos, ¿no? Uh-huh. Bien, esa es nada más. La dificultad ha sido por el tema del humo, y puedo garantizar que no ha habido daños personales, ni siquiera incluso de animales. Un vecino nos dijo que se dejó su gatito dentro de la vivienda, hemos entrado y allí estaba el gatito bien. Lo hemos sacado por la puerta y no tenía ningún daño ni nada de nada. Ese es el principal dato que hay que aportar, no ha habido ningún tipo de daño personal, tampoco para los propios bomberos, porque os veía que ibais protegido, evidentemente, debido a la gran humareda, bien también... Bien protegido y bien controlado, ahí está la labor de todo, ¿no? Y la labor bien hecha, pues nada, ¿no? A mí mi responsabilidad es esa, controlar a todo el mundo que entra dentro del recinto del siniestro. Tengo que saber dónde está cada uno y qué labor están haciendo, por si hay cualquier inconveniente o accidente, pues inmediatamente entrar y rescatarlo, ¿no? Porque la columna de humo era espectacular, se podía ver desde cualquier punto de nuestra localidad, ya remitido afortunadamente el olor a quemado que llega, bueno, pues a distintos puntos del municipio. Ya decimos, lo más importante es que no ha habido daños personales, porque los trabajadores afortunadamente salieron a tiempo en cuanto que detectaron que olía a fuego, a quemado, que se estaba, bueno, originando un incendio, salieron, y además vosotros os habéis encargado de que las personas que tienen su domicilio en alguno de los bloques aledaños, pues también evacuarlas, ¿no? Sí, ha sido rápido, han evacuado el edificio rápido y la verdad que muy bien. No se ha propagado a las, porque estamos hablando de un almacén de tres plantas, por tres plantas. En la planta de, ya digo, por el Solimán bajo, hay tres plantas. Y si vamos por el Solimán, por la carretera de Corte, pues dos plantas de almacén. pues la que ha estado ardiendo es la planta de la última planta de abajo, la que se entra, la que se entra por la calle de Solimán Bajo. Es un bloque que comunica tanto a lo que es la avenida de Cortes arriba como en la parte de abajo lo que es el camino que va hacia el molino, ¿no? El molino de Pérez, sí. Entonces, por esa calle, por esa vía, junto al taller que hay allí, bueno, pues es el lugar, esa planta baja en la que se ha originado, por tanto, el incendio, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre es que, claro, la humareda salía tanto por esa parte trasera como por como delante. El tiro de chimenea, pues salía por la parte de la carretera de corte. Bueno, pues veíamos un importante despliegue, ¿verdad?, por parte de bomberos con tres autobombas, sí, veía también policía local, guardia civil. Exactamente, tres autobombas, policía local, guardia civil, bien, ha estado, a mi juicio, muy bien. Lo que sí que nos comentaban, ¿no?, se trata de, lo hemos repetido, una empresa marroquinera, era su almacén y, por tanto, claro, supongo, ¿no?, muchos materiales de plástico, pieles, cartones por las cajas. Sobre todo material terminado, o sea, bolsos terminados, empaquetados ya para llevártelo. Claro, por tanto, lo que sí que es cierto es que, claro, supone un coste importante económico, daños económicos importantes, aunque afortunadamente, ya decimos, en ningún tipo de daño personal. Sí, pues nada, Juan Carlos. Bueno, pues no, te vamos a dejar porque ya decimos que en realidad seguís con vuestra tarea allí, con esa labor de finalizar ahora lo que es la evacuación del humo, ¿verdad? Exactamente. Venga, pues Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, muchas gracias por haber hecho ese paréntesis y acompañarnos en lo que es esta jornada para ofrecernos todos los detalles sobre este suceso acontecido esta mañana en nuestra localidad, que afortunadamente no ha ido a mayores, lo que se refiere a daños personales, pero que lógicamente pues tendrá un coste, unos daños económicos evidentes, porque se trataba de un almacén de piezas marroquineras, se trataba de un almacén sobre todo de bolsos y pequeña marroquinería, donde se ha originado en la planta más baja ese incendio. Ya decimos, eso de las 9:01, seguramente nuestros oyentes pudieron ya escuchar ese ir y venir de sirenas correspondientes a los cuerpos de seguridad, tanto bomberos, esas tres autobombas que se movilizaban, como distintos vehículos de la policía local y guardia civil, que estuvieron sobre todo organizando lo que es el tráfico, que no llegó a cortarse en la avenida de Cortes. Es la información que podíamos llevarle en directo. Nos vamos a quedar aquí 5 minutos sobre las 12 del mediodía. Hacemos un mínimo alto en el camino porque estamos ya en el tiempo de Cosa de Todos, que va a comenzar enseguida.